El viernes en la Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, va a presentar su informe anual, que en general presenta en diciembre, y esta vez va a ser ahora en marzo. Es fácil, es evidente, darse cuenta del buen laburo que hace la CORREPI todos los días. Sobre todo, a más represión, más laburo. Pero cuando llega el momento del informe anual, es como el momento en el que vos te das cuenta que hay allí un laburo potente de muchos y muchas. Vamos a recibir a María del Carmen Verdú, que a pesar de que son muchos y muchas, sigue siendo la principal referente de la CORREPI. María del Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y claramente no estás cambiando de tema. No, la verdad que no, la verdad que no. Es cierto, tenés razón. Es que nos estamos transformando en un diario de la represión permanente. Es increíble, pero es así. Es una vuelta de rosca a la máxima trotskista que le dio Cambiemos, que, bueno, cambiaron revolución por represión, no es tanto el cambio, y le pusieron represión permanente, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que nosotros valoramos o percibimos a diario es justamente esta situación tan absurda de que por primera vez en 30 y pico de años no nos tenemos que esforzar en probar las cosas. Porque sale Bullrich y te lo dice ella directamente cuando dice nuestra política de Estado. Entonces, 30 años diciendo la represión es política de Estado. Y sale la ministra de Seguridad y dice, no, tienen razón. Uh-huh. ¿Y qué les cambia? Y lo mismo sucede con episodios como el del domingo en San Telmo, que por el otro lado es la continuación y la permanencia de lo que venimos hablando durante todo el año. Claro, claro. En principio, ¿por qué 3 meses después de lo habitual? Y porque Macri lo hizo. O sea, se dieron 2 circunstancias simultáneas que tratamos de explicar en ese comunicado que emitimos en el septiembre, que es que, por un lado, la enorme cantidad de datos que había para procesar no nos permitía llegar a presentarlo en el mes de diciembre con la seriedad que nos interesa hacerlo, más allá de que después sabemos que siempre nos vienen a decir que inventamos todo, que es mentira, etcétera. Pero, mientras tanto, hasta el día de hoy nadie ha podido refutar un solo dato, un solo caso, diciendo este es mentira, está vivo, vive en Suecia o algo por el estilo. Y por el otro lado, nos pasamos la segunda mitad del año, como la anterior y como la anterior, en la calle. Uh-huh. Corriendo de un conflicto a otro, claro. Acompañando trabajadores y trabajadoras reprimidos, de una comisaría a una alcaidía, una fiscalía, a Comodoro Py, a Madariaga, y realmente no, a pesar de que, como vos bien señalabas, estamos en un momento de crecimiento de la organización con muchísimos compañeros y compañeras que se van sumando, pero tampoco somos tantos y tantas como para poder estar simultáneamente garantizando ambas cosas. Y privilegiamos, por supuesto, la presencia en la calle, todo el periodo de octubre-noviembre, que es el central para el trabajo del archivo en la sistematización de datos, estuvimos con todas las actividades pre y durante el foro del G20, y bueno, en esas condiciones nos pareció que era mucho más serio asumir nuestra limitación, decir no llegamos, y así como hace 2 años, a fin de 2017, por primera vez tuvimos que postergar una semana el acto, porque el día que estaba previsto inicialmente amanecimos en Comodoro Py, esperando la soltura de los compañeros y compañeras detenidos el 14 de diciembre. Este año dijimos, lo hacemos en marzo. Claro. Y al final salió bien, porque nos permite tener un informe mucho más completo, con datos bastante más amplios del año 2018. Claro. Para quien pudiera no conocer, el informe de la CORREPI contiene cúmulo y estadísticas de detenciones arbitrarias, de torturas, de desapariciones. ¿Hay alguno de esos parámetros que haya bajado? No, ninguno. La primera conclusión, y esto no hace falta leer el archivo para darse cuenta, es que absolutamente todas las modalidades que adopta la política represiva estatal han tenido un crecimiento exponencial en los 3 años de gestión de Cambiemos. Y puntualmente lo que tiene que ver con la data específica del archivo, que es la que tiene el resultado muertes, porque en el archivo solo registramos casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, ese crecimiento es tan brutal que nos hemos quedado sin adjetivos. Justamente iba a preguntarte en ese sentido, porque vos también lo decías al comienzo, en otras épocas el informe de Correpi era importante para poner en agenda algo que habitualmente estaba invisibilizado. Ahora la represión es tan evidente, hasta incluso está, digamos, amparada públicamente, defendida públicamente por el Estado, que se jacta de eso, que la pregunta es, ¿cuál es la funcionalidad que vos le ves hoy al informe de Correpi? Bueno, por eso justamente este año nos proponemos un formato de acto completamente diferente. Vos viste que durante los 22 años anteriores, con todas las variantes a lo largo del tiempo, porque empezamos en el 96 con una pequeñita radio abierta, con un megáfono, al año siguiente teníamos un equipito de sonido, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es ya el acto tradicional, con el escenario, el compañero Aníbal, por favor, aplauso, medalla y beso, que siempre nos da una enorme mano. Y siempre lo que hemos tratado en estos últimos años es de reflejar, por esto justamente que vos señalabas, de darle visibilidad a lo invisibilizado más allá de los medios alternativos, comunitarios, independientes, que siempre han estado atentos al tema represivo, a todas las luchas a lo largo del año para tratar de mostrar una especie de resumen, de síntesis de cómo la represión fue atravesando a lo largo del año en cuestión cada uno de los escenarios de luchas populares. Y por eso siempre había una gran presencia sobre el escenario de referentes de esas diferentes luchas, con, por supuesto, mayor protagonismo de aquellos sectores que habían estado al frente de las peleas más duras del año. Uh-huh. Este año dijimos, si tenemos que hacer eso, el acto necesita durar una semana completa. Sí. Porque no era posible dejar afuera a nadie. Claro. Y lo cierto es que si vos agarrás una agenda del año pasado y vas viendo día por día, te vas a encontrar con que no hubo lucha que no fuera reprimida, y a su vez el nivel de profundización del conflicto por el ajuste, el tarifazo, el cierre de fábricas, los despidos, fue tan, tan fuerte y es tan permanente que realmente nos daba la impresión de que era muy difícil manejarlo por ese lado. Así que optamos por un formato bastante novedoso, donde lo que vamos a hacer es con un material muy audiovisual, dentro de, obviamente, nuestras capacidades y limitaciones, tratar de pintar de alguna manera cómo fue la evolución en estos 3 años de las distintas modalidades represivas, para terminar con el final a toda orquesta, con el video, con los datos específicos del archivo. Y en ese marco va a haber solamente 2 intervenciones de 2 oradores invitados, que nos parece que representan lo más proteico, lo más fuerte, lo más manifiesto de la lucha contra la represión en el curso de estos 3 años de gestión macrista. Obviamente el cierre va a estar a cargo de la compañera Nora Cortiñas, ¿quién más? Y va a haber una intervención en el curso del acto de Sergio Maldonado, uh-huh, porque nos parece que el protagonismo de la figura, por un lado, de Santiago, como además bisagra en el análisis que nosotros hacemos de esta introducción de un verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías, se sitúa precisamente en el momento en que se produce la desaparición forzada y la muerte de Santiago. Porque además, la familia Maldonado, desde las condiciones tan difíciles que tuvieron que asumir ese protagonismo no voluntario, claramente, son el ejemplo de la organización, de la solidaridad, como dijimos este año en la marcha por Santiago. Santiago es solidaridad, y su familia también, porque han estado en absolutamente todos los lugares donde debieron estar durante este tiempo, desde agosto de 2017. Y por supuesto, el otro momento en el que también va a hablar alguien ajeno a Correpi, pero absolutamente presente en nuestra pelea cotidiana, es cuando vamos a dar lectura a una carta de Daniel Ruiz, el compañero del PSTU que está preso en Marcos Paz por haber participado de la movilización del 18 de diciembre, acusado por dos delitos que son absolutamente excarcelables, que nadie puede explicar técnicamente por qué sigue preso, pero que bueno, allí está, y estamos entrando en una etapa de definición de la campaña por su libertad, que estamos lanzando con mucha fuerza desde una comisión que estamos organizando con distintos organismos y organizaciones con protagonismo absoluto, de las que integramos el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Así que van a ser las únicas intervenciones extracorrépicas que va a haber sobre el escenario. Adelanto que mucha imagen, sí, mucho documento, mucho material, y por supuesto van a estar allí, además de los materiales de Correpi, el antirrepresivo con el resumen de todos los datos estadísticos y todo el resto de los materiales que hicimos, las carpas, los gazebos, los stands, las mesitas de todas las organizaciones que nos acompañan, a las que por supuesto invitamos a venir con todos sus materiales. Seguramente va a ver la luz allí el número 10 de La Retaguardia Papel, con una tapa que tiene un poquito que ver con todo esto que estamos hablando. El título es Hambre y Represión. Hay una increíble foto de Natalia Bernades el día de la represión en el Verdurazo. Entonces, ¿convocamos para a partir de qué hora el viernes? El acto va a empezar a las 6 de la tarde. Saben que somos puntuales, así que vénganse un ratito antes para acomodar sus cosas. Vamos a estar en la plaza desde temprano organizando y cruzando los dedos que no nos vengan a echar, por supuesto. Claro, sería el colmo, ¿no? Que represión al informe represivo. A esta altura del partido, por primera vez estamos preocupados y preocupadas pensando en si nos van a dejar estacionar el camión. Qué cosa. Te tengo que pedir un favor antes del cierre. Yo no sé si vos lo sabés, pero nosotros integramos el registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que ganamos con lucha de muchos años y que nos permite acceder sin necesidad de sentarnos a negociar con ningún jetón del Estado a la pauta publicitaria, en este caso del gobierno de la ciudad. Yo quiero que escuchemos juntos el aviso que estamos pasando este mes, porque ellos nos mandan el aviso, obviamente, que tenemos que pasar, y quisiera que me ayudes a comentarlo. Pero cómo no. Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en policiadelaciudad.gov.ar/sumate. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Por qué le dirías a los pibes y a las pibas que no se sumen a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires? Ni a la de la ciudad, ni a ninguna otra. Ni a otra. Ninguna otra, sí. Durante mucho tiempo venimos haciendo nuestra campaña No Cambies la Visera por la Gorra, porque claramente esas campañas están dirigidas, como lo vemos además cada vez que nos tenemos que enfrentar a la fila de cascarudos y ves pibes y pibas cada vez más jóvenes, que vos decís, ¿qué está haciendo abajo de un casco? En ese sentido nosotros sostenemos y defendemos la posición de que convertirte en policía no es un trabajo. es una decisión de autoexcluirte de tu clase de origen y pasar a ser el perro guardián de la clase que te oprime. Y por eso insistimos con esto de no cambies la visera por la gorra, no cambies las zapatillas por los borcegos de la fuerza, no te conviertas en perro guardián de tus propios vecinos y vecinas. Podés no creernos a nosotros, pero a María del Carmen Verdú la conocés, la debes ver en la tele, la escuchás seguido acá si nos escuchás a nosotros. Uno tiende a pensar que quien nos escucha a nosotros no tiene dudas al respecto. Pero si hay algún pibe o alguna piba que nos está escuchando y que tiene dudas, ahí tiene una definición de María del Carmen Verdú sobre por qué no hay que ser policía en la vida. Un abrazo grande, nos vemos el viernes. No, al contrario. Y entre el cotillón que tenemos para difundir, hay unas viromes divinas que justamente tienen escrito para horrorizar fiscales, porque las uso para firmar las actas en las audiencias, que dicen, nunca seré policía. Gracias. Me miran raro. Sí, me imagino. Guarda un par, me piden acá que guardes un par. Por supuesto, ahí están las agendas y los pines y todo el material habitual. Un saludo fuerte. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. Como siempre, habrá cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde hace tantos años acompañando, y bueno, seremos parte de alguna manera de ella. Tenemos un viernes complicado porque es día de es la ansiedad, día de alegatos en el juicio de La Tablada, y vamos a estar haciendo los tres medios que venimos laburando en el diario El Juicio, La Retaguardia, FM La Caterva y la agencia Paco Urondo, una transmisión especial. Vas a poder ver el alegato de Pablo Yonto, de Coco Lombardi, de Liliana Macea, por la querella, a través del Facebook Desaparecidos de La Tablada, Justicia por los Desaparecidos de La Tablada, casi digo el Blogspot. En el Facebook, Justicia por los Desaparecidos de La Tablada. Ahí vas a poder ver desde las 9 de la mañana la transmisión especial. Ojalá que podamos también hacerte escuchar o ver la declaración del general Arrillaga, el único imputado en esta causa. No sabemos todavía si vamos a poder hacerlo, si nos deja el tribunal, digamos. Pero si nos deja el tribunal, nos va a gustar escucharlo. No nos va a gustar escucharnos, pero nos parece que es interesante, es saludable.